Maldito aquel que holgazanamente y con engaños enseñó acerca de la obra del Señor. Y maldito también si asesinó. Porque miren que vienen días, ha dicho el Señor, en que yo enviaré a la tierra varones prácticos que los harán correr y que vaciarán sus vasijas y los harán pedazos y todos se avergonzarán. ¿Cómo dirán en ese día, nosotros somos valientes y hombres fuertes para la guerra? Destruida será toda la tierra, sus naciones serán arrasadas, a toda su juventud hermosa solo la prepararon para el matadero. Así ha dicho el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Jeremías capítulo 48, versículo del 10 al 15. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, aquí sus servidores con mucho hipo, al igual que ustedes, ¿verdad? Por el estar tomando tanta agua, pero deseando que todos ustedes, hermanos, se hayan dado el tiempo para corroborar por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, ¿cómo nos van con los ácimos? Lamentablemente, hay algunos que se han quedado en el camino. Pero no porque no hayan aguantado, sino porque la fuerza de voluntad los venció. Nosotros siempre creemos y pensamos en lo que manda nuestro Padre, el Altísimo, antes que cualquier deseo carnal. Y el hecho de que vayamos a bajar 3, 4, 5 kilos en estos días, no nos debe espantar, como ya le sucedió a algunos, en donde muy amablemente la mamá nos dice, lamentablemente mi hijo era el segundo día y no aguantó. Pero yo y mi esposo, aquí estamos con nuestro Padre. Fíjense qué cosa tan curiosa, hermanos. El que incitó a los papás a conocer acerca del Señor no aguantó. El joven, el fuerte, el que come 3, 4, 5 veces al día, no aguantó. Mamá y papá están solidarios con nosotros. Sí, bueno, esto quizá lo que nos esté angustiando, pues es el mal aliento por la falta de alimento. Otra cosa que nos puede estar angustiando es el hipo que se produce por ingerir tanta agua. Y tantas cosas más que podríamos comentar. Pero saben, hermanos, es más lo que nos ha dado nuestro Padre que vaya un ayuno de 6 días. Cualquiera es soportable para cualquiera. El pan ácimo. Quizá algunos les sea molesto, inclusive hasta el olor. Pero fíjense que yo tengo nietos de 4 años, una nieta de 4 años. Tengo mi nieto Moshe, de 3 años. Mi nieto Salomón, de 2 años, 3 años también. Y no puede ser, queridísimo hermano, que mis nietos tengan más fuerza de voluntad que usted. Aquí, al único que usted decepciona es a nuestro Padre. No vaya a pensar otra cosa de que, ay, me siento mal, no pude cumplir. No. Usted se siente bien porque no soportó usted la angustia del panásimo. Pero su mami y su papi han recibido tanto de nuestro Padre que para ellos, hermano, no les ha importado absolutamente nada. Pero bueno, ya nada más mañana lunes y pasado mañana martes y se acabó. Estaremos ya simbólicamente del otro lado del mar, a salvo de todas las ataduras que teníamos como esclavos de las religiones. Y esta es la manera en la que le agradecemos a nuestro Padre. Obviamente, algunos, sus piernas, ay, como que les tambalean al caminar, sus brazos, sienten que no tienen la misma fuerza, pero, ¿y el pueblo de Israel? Al que ustedes hoy pertenecen, así es que para todos los queridos hermanos que están haciendo su mejor esfuerzo por alcanzar la meta, hermanos, ya nada más es el día de mañana, pasado mañana martes es Shabbat, pueden pasarla en reposo. Y hoy está amaneciendo más o menos a las... El primer rayo de luz es como 15 para las 6 de la mañana. Bueno, creo que pararse a las 6 de la mañana y hacerse un par de huevos, nada más. Cuidado con la leche, cuidado con la leche, les puede perjudicar. Sería un par de huevitos, algunas quesadillas, no sé, obviamente que a ustedes se les está antojando todo y han de decir, no, yo quiero una hamburguesa, yo quiero una yo quiero el otro. Por el momento yo les recomiendo solo un poquito, más o menos a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, ¿qué les parece un pancito de dulce? Si van a tomar algún líquido, yo les recomiendo hacer un atolito, ¿verdad? Un atole de agua, un atole de masa, o ¿qué les parece un atole de cajeta, un atole de vainilla? A modo de que reciban algo más sólido. Y, bueno, el riesgo, si ustedes el alimento lo hacen poco y pausado, se van a sentir muy bien. Un poco de arroz de preferencia, porque el almidón les va a caer muy, muy bien. Y Queridos hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1929, en Alemania, ciudades independientes protestan por el edicto de Worms? Comenzando el movimiento protestante, ¿sabían ustedes que en 1861 el presidente Benito Juárez emite la ley de instrucción pública estableciendo el laicismo como expresión de la separación entre la iglesia y el Estado? ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el año 1882 falleció en Kent, Inglaterra, Charles Robert Darwin, uno de los más grandes científicos de la historia, quien sentó las bases de la biología evolutiva, de la que hoy sabemos que está muy lejos ya de la realidad? De igual manera, ¿sabían ustedes que en 1909, en el Vaticano, el Papa declara beata a la militar francesa Juana de Arco? Y que en 1929 se produce el bombardeo de las posiciones de los rebeldes mexicanos en la llamada Guerra de los Cristeros. Amadísimos hermanos, no olviden que diariamente velamos por publicar a ustedes información tan relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales de Facebook nos pueden ubicar como Joseph Ben Aharon, y en el caso de Twitter como @JJValderrábano. Y si desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, solo, hermanos, ingresen al portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides incluyen ilustraciones, así como información complementaria a detalle. Igualmente, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores, pueden hacerlo por medio de las redes sociales ya mencionadas, de Facebook como Joseph Ben Aharon, o de Twitter como @JJValderrábano, o lo pueden hacer también a través de Skype como JValderrábano90, que no obstante, todos los martes a las 20 horas tiempo del centro de México, estamos entrando en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan en nuestro foro, por segunda ocasión consecutiva, debido a la conmemoración de la Pascua y a la conclusión de los panes ácimos. Hermanos, estaremos atendiendo sus interrogantes el día de mañana lunes, vamos a responder sus preguntas, ya que el martes, hermanos, ¿verdad?, martes 21, terminan los ácimos y para todos nosotros es Shabbat. Por tanto, una vez más, queridísimos, no hay obstáculos en estos días para que quienes en verdad deseen conocer al Altísimo lo hagan ya y sin pretextos. Y quienes tengan alguna interrogante, hermanos, por favor no duden en entrar en contacto, que con muchísimo gusto estamos para servirles. Así que ya lo saben, no hay excusa para que, si tienen dudas, estas sean respondidas de manera directa y el tiempo que haya necesidad de utilizar por cualquiera de los medios que les hemos presentado. O también, como algunos hermanos lo hacen, invitándonos a asistir a sus domicilios en donde tienen obviamente más material que quieren ellos disipar en cuanto a dudas. Así que, una vez más ya lo saben, si no están inscritos en alguno de estos medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información, hermanos, publicada sin duda enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, amadísimos, realizan. Y por último, los invito nuevamente a que ingresen a nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual, con su nueva imagen, velamos por actualizar constantemente, para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo, hermanos, de manera frecuente, ya que presentamos importantísima información. Y por cierto, visiten el portal, porque a partir del día de hoy en adelante incluiremos una nueva sección en nuestro programa que se titulará la imagen de la semana, la cual todos ustedes podrán apreciar durante el resto de los 7 días que cada domingo iniciamos en nuestro portal www.ultimaadvertencia.com. Y en esta primera ocasión, hermanos, presentaremos a ustedes esta interesantísima imagen, la cual corresponde a una escultura localizada en el Museo Vaticano. De hecho, en la antesala a la salida del museo. Esta fantástica escultura, hermanos, es una maravillosa representación artística en donde se pueden apreciar diferentes pero valiosísimos elementos que dan pie a considerar una vez más nuestro origen reptiliano. Correctamente dicho, draconiano, que corresponde al diseño de la religión que hoy es conocido bíblicamente como la bestia. Primeramente, hermanos, podemos apreciar que el cuerpo de la escultura es el de un ser humano. ¿La podemos acercar? Ah, bien. Es el de un ser humano, pues sus extremidades inferiores, hermano, son similares, por favor observen, a las de cualquiera de nosotros. Asimismo, no se aprecia sexo, pero sí su cabeza es semejante a un león, que en cada una de sus manos sostiene lo que parece a los báculos de Alto y Bajo Egipto, pues uno es más largo que el otro. Continuando con el análisis, se puede ver que de pies a cabeza una serpiente abraza a este, quedando perfectamente al centro en la parte superior de la cabeza del personaje, la cabeza de la serpiente. Y algo muy relevante, hermanos, es que este ser tiene alas. ¿Acaso esta representación, queridísimos hermanos, es una muestra más y una evidencia de que el origen de la bestia, la religión, es draconiano? Y que quienes la dirigen son seres mutantes, cuya sabiduría y diseño es concedido por el siervo más antiguo de nuestro Padre, el bendito Satán, a quien bíblicamente es representado con la la serpiente, hermanos, son ustedes los que poseen la mejor opinión. Y a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta gran familia, quiero agradecer en esta ocasión a don Óscar Santa Ana de Acapulco, Guerrero, México, quien amablemente nos ha compartido esta impresionante noticia. El pastor y ministro Arturo Martínez Moctezuma, quien dirige la Iglesia de Cristo, demandó, así como lo oí, demandó a la señora doña Dolores Estrada Jaramillo, madre de la mujer a la que le prestó 5,000 pesos desde el año 2006 y quien fue poco a poco abonándole hasta adeudar la cantidad de 800 pesos, suma por la que el pastor la demandó, incrementando esa cantidad para así apoderarse de la casa de la señora Estrada, quien al día de hoy cuenta la pobre mujer con 75 años de edad y vivió en esa casa durante los últimos 30 años, quien no pudiendo pagar dicha cantidad fue lanzada de su humilde morada a la calle junto con sus pertenencias. Amadísimos hermanos, lo único que voy a decir es lo que así ha estado escrito en Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 6, y que la letra dice: y dijo el Señor, ¡ay de los pastores que solo se apacientan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no son para apacentar los rebaños? Ustedes son los que se toman esa leche, que significa comen del trabajo de sus fieles. Ustedes, dice el Señor, son los que se visten de esa lana. Quiere decir, se visten sin que nada les cueste. A la oveja más gorda la mataban para comérsela. A los más ricos más le piden. Y no descansan hasta acabársela. No les importa quitarles todo. No apacientan las ovejas. Quiere decir, no enseñan el camino correcto. No fortalecieron a la débil. No ayudan a los pobres, eso quiere decir. No curaron a la enferma, no vendaron la pierna quebrada. No, quiere decir, significa no fortalecieron al prójimo derrotado. No condujeron al corral a las descarriadas. No enseñaron al que ignora. No fueron en busca de las perdidas. Que significa no fueron por los que ya corrieron a otros cultos. Escuchen bien, sino que las dominaban con violencia y crueldad, que significa abusaban de todos. De modo que, si están esparcidas, ha sido por falta de pastor. Por eso fue que vinieron a ser presa de todas las bestias, o sea, de todas las religiones del campo, y se perdieron, y se han alejado de Dios. Fíjense lo que dice, hermano. Y mis ovejas anduvieron esparcidas por todos los montes y por todas las altas colinas, y fueron derramadas en toda la superficie de la tierra, No hubo quien las buscara. No hubo quien se preocupara por ellas. ¿Qué significa? No hubo quien les avisara de la verdad. Hermanos, perdón por este hipo, pero creo que ustedes están igual. Igualmente, hermanos, muchísimas gracias a nuestro queridísimo hermano Marcelo Fabián Limarzo, de Buenos Aires, Argentina, quien amablemente nos comparte esta fantástica frase del escritor Jaguar Phillips Lovecraft, a quien se le considera un gran innovador del cuento de terror, y que a la letra dice: he creado muchos horrores en mi imaginación, pero ninguno supera en maldad a la Iglesia Católica. Muchísimas gracias también, hermanos, a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez, de Cayey, Puerto Rico, quien tuvo a bien, hermanos, compartirnos lo siguiente. Primero, esta frase de Robert Greene Ingersoll, que a la letra dice: la religión no mantiene a nadie, tiene que ser mantenida. No produce ni trigo ni maíz, porque no ara la tierra, no derriba bosques. Es una mendiga perpetua, pues vive del trabajo de otros, y luego tiene la arrogancia de pretender que ayuda al que le da. Asimismo, nuestra amadísima hermana Yaitza nuevamente nos comparte esta fantástica ilustración, en donde, hermanos, se puede apreciar en la parte superior tres cruces de madera, en donde dos de ellas tienen hombres crucificados, y aún más, una mujer siendo quemada con sus hijos, con la frase: por el amor de Dios. Y en la parte inferior de este mismo dibujo, hermanos, encontramos ilustradas las mismas tres cruces de madera, pero como torres de luz. Pues estas tienen cables y están conectadas una con otra. Y la frase: para el uso del hombre. Hermanos, esto es tan irónico, pero a la vez tan cierto, que a la cruz muchos son tan fanáticos que existen personas, aún al día de hoy, hermanos, que se persignan en cada poste de madera que hay en su camino, o en cada cruz que ven. Lo cual, podemos entender el grado de fanatismo que representa en muchos el cristianismo religioso. Otra ilustración más, que contiene un valioso mensaje, hermanos, de parte de nuestra hermana queridísima Yaitza, es esta, en donde se aprecian unas manos encadenadas con los símbolos de las religiones mundiales, y la siguiente frase: la humanidad nunca podrá reformar la humanidad, porque la religión A ver, corregimos. Entonces la religión... Ah, perdón, tengo aquí un error. La religión nunca podrá reformar la humanidad, porque la religión es esclavitud. Y en efecto, hermanos, por eso el Maestro Jesús el Cristo nos dijo lo que así quedó escrito para la posteridad en Juan capítulo 8, versículo 32, y que a la letra dice: cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Y si nos preguntamos, ¿libres de qué? De religiones, de ignorancia, de charlatanes, de templos, de mentiras, de horarios, de supersticiones, y más aún, hermanos, de aquellos que se dicen conocedores de lo divino. Y por último, nuestra queridísima hermana doña Yaitza Rodríguez nos envió una maravillosísima ilustración con el objeto de sustentar gráficamente lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 2, versículo 9, y que a la letra dice: y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bellísima, bellísima ilustración. Hermanos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, vamos a conocer una vez más la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, vemos que el estatuto que el bendito ordena en el libro del Éxodo capítulo 22, versículo 19, y que este a la letra dice: el que adore u ofrezca sacrificios a ídolos, en los textos se lee otros dioses, pero si Dios solo hay uno, no aplica, ¿verdad? Además de que en la escritura original se lee ídolos, hermanos, dice el Señor. El que adore u ofrezca sacrificios a ídolos, que no sea solo al Señor su Dios, forzosamente morirá. Queridos hermanos, este precepto confirma el primero de los mandamientos que Dios nos ordenó y que a la letra dice, Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás nada ni a nadie antes que a mí. Por tanto, hermanos, aquellos que fundan sus ideas religiosas en muñecos, a los cuales hoy sabemos que son ídolos, están fuera de toda realidad que los vincule con el verdadero y único Dios. Y es que es absurdo que haya muchos a los que se les llame dioses, pues de ser así, entonces sería lógico que haya dos, tres o más religiones. Pero si solo hay un Dios, hermano, y este dice: solo me adorarás y me amarás a mí, hermanos, quienes van y honran lo que no es Dios, pero que lo han presentado como tal, ambos, tanto el que le enseñó como el que lo siguió, están viviendo en el error. Y que quede clarísimo, hermanos, como ustedes ya lo han podido confirmar, que así ha estado escrito. Y bien, queridos hermanos, el día de hoy presentaremos un programa, fíjense ustedes, especial, les va a encantar, dedicado muy en particular a un tema que muchos no habíamos prestado la suficiente atención y que es importantísimo debido, hermanos, a las incongruencias que a continuación conoceremos relacionadas con la última Pascua que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo comió aquí en la tierra. Así que, si me permiten y sin más preámbulos, iniciemos. Hermanos, muchos de nosotros hemos creído que la única Pascua que el Maestro Jesús cumplió fue la que se conoce como la Última Cena, pero fíjense que no. Pues no olvidemos que cuando Jesús se quedó en la casa de su padre y se les perdió a María y a José, fue precisamente porque habían ido a Jerusalén a conmemorar la Pascua. Y esto así ha estado escrito en Lucas capítulo 2, versículos del 42 al 50, y a la letra dice: siendo Jesús de 12 años, viajó con María y José a Jerusalén, como todos los años, repito, como todos los años, para conmemorar la Pascua. Mas al regreso, Jesús se quedó en Jerusalén sin que María y José lo supieran. Observen que aquí hay una incongruencia, ¿no? Y creyendo que él estaba entre la gente, lo buscaron entre parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, dice el texto, volvieron a Jerusalén. Después de 3 días, lo encontraron en la casa de su padre, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y a la vez preguntándoles. Y todos se maravillaban de su sabiduría. Así dice el texto. Ahora, hermanos, presten toda su atención a lo que continúa. Dice así: al verlo, quedaron sorprendidos María y José, y María le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? José, fíjense bien, José y yo te hemos buscado con desesperación. Y Jesús les respondió: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que en los asuntos de mi padre es donde debo estar? Mas ellos, María y José, dice la Escritura, no entendieron las palabras que él les dijo. Por tanto, hermanos, Jesús cumplió, mientras estuvo aquí en la tierra, todos los años conmemoró la Pascua. Lo que conocemos como la Última Cena, en efecto, el mismo Maestro dice: no volveré a comer otra Pascua hasta que regrese con mi Padre. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, preguntémonos algunas interrogantes, hermanos, que nadie hace un alto en cuestionarlas, y que de ahí pueden ustedes partir para darse cuenta, hermanos, que aunque mucho se nos ha ocultado y mucho se ha modificado, maravillosamente al mismo tiempo, como el mismísimo Maestro nos dijo, y que así quedó escrito en Mateo capítulo 10, versículo 26, literalmente dice: no hay nada encubierto que no haya sido ya mostrado, ni hay nada oculto que no hubiera ya de saberse. Todo está dicho. Queridos hermanos, ustedes recordarán que Jesús, antes de la Pascua, dijo a sus apóstoles lo que quedó escrito en Lucas capítulo 22, versículo del 7 al 14. ¿Y qué está la letra dice? Y acercándose el día de los ácimos, por favor, presten mucha atención. Y acercándose el día de los ácimos, que es del 15 al 21 de abril, en el cual era necesario matar la Pascua desde el día 14, los apóstoles se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde deseas que celebremos la cena de Pascua? Y les dijo Jesús a Pedro y a Juan: Vayan a la ciudad y al entrar encontrarán un hombre que carga un cántaro de agua. Síganlo hasta su casa y díganle: El maestro te pregunta, ¿dónde está el lugar donde he de comer la Pascua con mis apóstoles? Y dice el maestro: Entonces él les mostrará un cenáculo preparado. Prepárenla allí. Los apóstoles hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Y llegada la tarde, 14 de abril, se sentó a la mesa con los 12. Esto es, hermanos, lo que el texto de manera literal nos ordena. Pero ahora bien, fíjense nada más. ¿Quién mató el cordero? ¿Los apóstoles o el dueño del cenáculo? Repito. ¿Quién mató el cordero pascual? ¿Los apóstoles o el dueño de aquel cenáculo? ¿Quién preparó aquel cordero? ¿Los apóstoles enviados, Juan y Pedro, o el hombre que los llevó al cenáculo? ¿Quién igualmente preparó los panes ácimos? ¿Fueron los apóstoles o el dueño de la casa donde se sirvió la cena? ¿Se han preguntado dónde comió la Pascua María? Pues de ella no se dice nada. Es más, hermanos, a Jesús lo anduvieron trayendo de un lado a otro, presentándolo ante los romanos y los sacerdotes judíos, y de María no se sabe nada, ¿eh? No se sabe que haya pedido ver a su hijo, no se sabe. No existe nada. No existe nada. ¿Estaban solo los 12 apóstoles y Jesús? ¿O también estuvo invitado el hombre que les dio el permiso para cenar en su casa haciendo la Pascua? ¿Quién mató el cordero? Bueno, ¿quién asó la carne? ¿Quién hizo los panes ácimos? ¿Por qué en todas las obras de arte no aparecen las hierbas amargas? Y si ustedes se preguntan, oye, ¿cuál es la intención que se persigue con tu comentario? Bueno, que por favor nos demos cuenta cómo está esto de manoseado. Y recuerden, queridísimos hermanos, esto está lleno de mentiras. Y es que para crear la religión se necesitaba un mártir. Se acabó. como nosotros seguimos al Padre por instrucción precisa de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, sí nos puede en parte lo que Él padeció, la manera en la que sufrió, etcétera, pero hasta ahí, no hay más, porque nosotros realmente, como Él nos los ordenó, solo velamos por buscar a nuestro Padre. Y acuérdense, esto está tan manoseado, recuerden, que Jesús le dijo a los dos ladrones que estaban a un lado, a uno de ellos, perdón, le dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Si ustedes checan renglones abajo, no murieron los ladrones, no murieron crucificados. Tan es así que dice la Escritura que como no murieron, hubo que quebrarles los huesos de las piernas. Entonces, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues, ¿qué crees? Que se quedó en la tierra, no llegó. Pero lo más molesto, hermanos, para ustedes debe ser, ¿cómo es que se dice que el maestro le dijo al ladrón? Fíjense, para empezar era un ladrón, no tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Bueno, pero que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si todos sabemos que el maestro estuvo 3 días bajo tierra, forzosamente el maestro tuvo que haber sido asesinado un día miércoles, jueves, viernes y sábado. Forzosamente, para que se cumpliera todo lo dicho por el Altísimo, de que 3 días, 72 horas, 7 y 2, 9, el maestro iba a estar sepultado en la tierra. ¿De dónde entonces, amadísimos, ahora nos resulta que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, si el maestro se quedó 3 días aquí sepultado? Y peor, no murió. El maestro tenía que saber que iba a morir ese ladrón. El maestro conoce la ley de su padre y sabe que para los ladrones no hay entrada en el reino de su padre. Hermanos, les ofrezco disculpas a los que se están escandalizando con lo que estamos diciendo. Pero antes de juzgarme, vayan y corroboren la Escritura. Así lo dice. Y entonces nos estamos dando cuenta, amadísimos, que esto es una vil mentira. Y por último, queridísimos hermanos, antes de despedirnos, yo quiero decirles que lo que acabamos de analizar, quizá para ustedes fueron unos comentarios, por favor reflexionenlo, porque son argumentos valiosísimos que ustedes tienen, no solamente para los hermanos cristianos, sino para todo aquel que no se ha cansado de agredirnos diciéndonos locos, etc. Entonces, tomen este programa como un elemento más, no es para agredir a nadie, simplemente, hermanos, para tener el sustento y alegar que lo que se nos ha dicho es mentira. Antes de despedirnos, hermanos, permítanme enviar un afectuoso saludo hasta San José, Costa Rica, a nuestro amadísimo hermano don Gerardo Benavides, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincera gratitud por su amable confianza, al mismo tiempo que le ruego me considere por favor a sus más apreciables órdenes. Y reciba por favor nuestros mejores deseos, porque Dios nuestro Padre, el Altísimo, el bendito por siempre, le bendiga a usted junto con sus más queridos, y les proteja, y los colme de bendiciones, y les multiplique su sabiduría y todo cuanto tienen. Y queridísimos hermanos, si alguno sintió que el programa no valió la pena, hermanos, ya tienen elementos para taparles la boca a todo aquel que nos está constantemente agrediendo. Hermanos, no obstante que por hoy es todo, y que el Señor, el bendito por siempre, y nuestro Dios y nuestro Padre, nos proteja, nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos, y nos permita seguir su santísima ley, aunque esto represente bajar unos cuantos kilitos cada uno de nosotros. Es más, como que ya estábamos medio gordos, ¿no? Y creo que es un buen momento ahorita para aprovechar la ocasión y bajar de peso. Que nos permita nuestro Padre seguir guardando su ley santísima, que ahora ya sabemos esa es su voluntad. El hecho de haberles llamado hermanos nuestro Padre es que esa es su voluntad. Y nos despedimos con esta sabia frase de Robert Ingersoll, sugerida por nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, que a la letra nos dice: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Así que, queridísimos hermanos, quienes sigan pensando que con rezar, decir sus novenas, sus Aves Marías, sus Padres Nuestros, etc., y decir Dios mío, yo te amo, o Jesús, tú eres mi Dios, etc., si creen que van a alcanzar la gracia, piedad o incluso la salvación, con esto confirmamos que más bien son las acciones las que harán de nosotros hombres y mujeres dignos de ser considerados por el único y verdadero Dios. ¿De quién? Nuestro querido hermano Ronald Aponte Guanilo nos pregunta en este momento: ¡qué bárbaro! Hermano Ronald, yo debí tocar ese punto. Muchísimas gracias. No obstante que ya lo tocamos en otra ocasión, muchísimas, muchísimas gracias. Hermanos, claro que sí. La primera pregunta es, José. ¿Qué? José. Esposo de María. ¿Murió antes de que Jesús fuera crucificado? Ya, hasta ahí. Ahorita me das la otra. Hermanos, querido don Ronald, José es un personaje que a la iglesia le da igual si murió, si no murió, etc. Simplemente el hecho de que él hubiera tenido su mujer, un hijo de otro, perdónenme hermano, pero si a mí me salen con que el hijo que traigo es del Espíritu Santo, discúlpeme, si alguno de ustedes se traga esta patraña, yo no, entonces María hubiera sido muerta a pedradas. No, pero que José no dijo nada y se aguantó. No es cierto, no es cierto. María fue nana de Jesús del Cristo, cosa que ya le dimos el sustento debido. Pero el que José no aparezca en la resurrección, yo creo, hermanos, y les hablo con toda honestidad, que como es el momento culminante para la iglesia romana, de que el mártir que ellos buscan en ese momento esté perfectamente bien identificado, el seguir metiendo personajes no es sano, sino que la figura de nuestro maestro era la más importante. Así es que, con pena, querido hermano Ronald, le digo, es muy probable que José estuviera vivo, porque de lo contrario se hablaría de la muerte de José. ¿Cómo es posible que a Lázaro le dice el maestro, Lázaro, levántate? Y al marido de María lo deja ahí enterrado. ¿No les parece a ustedes que hay una incongruencia? Bien, entonces, hermanos, a mí parecer, José vivía en ese momento. No me queda, querido don Ronald, ni la menor duda. ¿Sí? Y la segunda pregunta que nos hace nuestro hermano, amadísimo Ronald, es, ¿Santiago y Judas fueron hijos de José? Bueno, Santiago, que correctamente, Santiago ya es en griego, pero acuérdense que en hebreo el nombre de Santiago es Jacobo. Bien, entonces, Jacobo es el hijo mayor de María, no es Jesús. El primer hijo que tiene María con José es Jacobo o Santiago, si ustedes gustan, porque creo que así está marcada la epístola. Pero él, su nombre hebreo, es Jacobo. ¿Y cuál? Y Judas también es hijo, pero intermedio de María. Acuérdense que tuvo hasta hijas. Una de ellas lleva por nombre Miriam, que quiere decir María. Pero lo más importante es que Juan, al que el maestro llama el apóstol más amado, el jovencito que sale en todos los todo el arte sacro, bueno, Juan, hermanos, era el hijo menor de María. Así es que tres de sus apóstoles, ¿sí?, eran hijos de José y María, nunca hermanos de él. Y bueno, perdón, otra pregunta. Muchas gracias, hermanos. Disculpen que haya yo llegado un poco tarde, pero no tengo palabras para expresarle mi gratitud. Muchas gracias a los que tuvieron paciencia, pero de verdad, dos, tres detallitos nos detuvieron. Don Alessandro Luzarreta, queridísimo hermano, el Corán, Asura 5, verso 38, perdón, 35, voy a ver aquí los números. Hemos escrito esta ley para los hijos de Israel. Hermanos, acuérdense que el Corán tiene una particularidad, que Alá el Bendito, él personalmente habla muy poco. Son los siervos de Alá los que más bien hablan. Por eso es que siempre ellos hablan en plural y dice el Corán, Asura 5, versículo 35. Hemos escrito esta ley, la ley santísima, para los hijos de Israel. El que haya matado a un hombre sin que éste haya matado a otro hombre o haya sembrado desorden en la tierra, será considerado como el asesino del género. Género humano. Y el que haya devuelto la vida a un hombre será considerado como si hubiese devuelto la vida a todo el género humano. Este verso nos hace la invitación, hermanos, a que la ley de Dios también está en el Corán. Y nos despedimos con la frase de nuestra hermana, que la quiero repetir porque es interesante, Yaitza Rodríguez: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Quienes sigan pensando, hermanos, que rezar novenas, oraciones, etcétera, los va a salvar, estamos perdidos. Y con esto confirmamos que más bien son las acciones de cada uno las que serán consideradas por nuestro Señor. Y por muy lindos que sean sus poemas, hermanos, no tienen lugar ante nuestro Padre. Perdón. En nuestro hermano don Juan Carlos Bonifacio. Pregunta: entonces, ¿quién preparó la Pascua que comió Jesús? Como no hay una respuesta, y esto se debe, hermanos, hermano Bonifacio, a que el interés que siempre hubo por parte de Roma, de los romanos, fue crear el mártir. Creado el mártir como ha sido diseñado, es lo de menos. Por eso es que nosotros decimos: oye, aquí hay una incongruencia. Llegaron y ya estaba servida la mesa. ¿Quién la preparó? Si supuestamente el texto dice que al hombre solo le pidió el maestro: ¿dónde me vas a permitir cenar la Pascua? No le dice: ¿qué me vas a hacer de comer? Muchas gracias, hermano Bonifacio. Y queridos hermanos, a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en Skype y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.